Jueves 15 de mayo. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. El Evangelio de Juan nos sitúa en la primera parte de los discursos de despedida que tienen lugar en la cena. Tras el lavatorio de los pies, el maestro ocupa de nuevo su lugar en la mesa entre los discípulos para dirigirles unas palabras. Comienza con una primera sentencia sobre el criado y el amo, o el enviado y aquel que lo envía. Al primero le toca llevar a cabo las acciones que ha visto en el segundo. El maestro llama dichosos a quienes hagan ese gesto de servicio que Jesús ha realizado, la llamada revolución de la toalla. La dicha no está en el poder o el lujo, en la fama o el dinero. La felicidad del seguidor de Jesús está en la gran oportunidad de servir a los hermanos y hermanas, de hacer del servicio el iter vitae. En este sentido, hemos de cuestionarnos: ¿nosotros, seguidores de Jesús, nos creemos esta bienaventuranza? El texto del Evangelio termina con otra sentencia de Jesús sobre la llamada cadena del envío. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Los verbos de la sentencia marcan una cadena de relación ascendente. Discípulos Jesús Padre. Quien recibe a los enviados de Jesús, recibe al mismo Jesús, y quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Con los mensajeros viene Jesús, y como Él es el enviado del Padre, con Jesús viene también el Padre. Jesús y Dios llegan a los seres humanos a través de las palabras y los gestos de sus mensajeros. Así quienes dan la bienvenida a los enviados de Jesús, acogen el mensaje del Maestro y la palabra del mismo Dios. El predicador de la Buena Nueva, por tanto, ni va por iniciativa propia ni proclama su palabra. Ha sido llamado por otro para anunciar su mensaje. ¿Soy consciente en mi misión que no voy en nombre propio sino en el nombre del Señor? ¿O a veces asumo el papel de protagonista? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.